La ligre luna arrulla calentamente mi ciudad. Con su luz es mi cruz seguidora. La silla mecedora cobra vida, vibra al unísono. Con el tono de mi voz perdida en una rosa afuera. El viento calla sin agallar su delirio. Yo lo viro, la ventana se aprisiona. El mañana estoy entrando al ascensor. Y así como lo veo esa noche, claro, aquí arriba me quedo. Empiezo a sudar sin controlar mi mente. Dejo de balar hacia el otro tiempo y nada. Todo siento, pero no paro de subir. Comienzo a existir en otra realidad sin esperar que sea verdad. Tengo a confiar. El piso se mueve, no me quiere sostener. Lo que sucede no me puede afectar. Creo, pero veo que necesito estar fijo. Pero hijo me dijo Dios, no lo estás, se ríe más. Todavía estás divagando, hablando conmigo. Una simple teoría es la caída. Sigo en su vida una bebida. Necesito una bebida, una cerveza. Algo para apagar el incendio en mi cabeza. Respiro, está inútil en mi pecho. Ya estoy muy viejo para estos juegos. Dicen que le merece suelo, uno nuevo, alucinante. Quiero pensar sin que me canse y que todo vuelva a ser como antes. Sonido vivo, entran y salen, se valen por sí mismos. Sigo siendo en mí mismo. P-E-R-N-O, y ya no estoy tan seguro que voy a regresar. Yo estoy arriba, muy encima la tarima. Meta, me pongo otro, no estoy loco, solo quiero llegar más allá. Ya estoy acá, ¿qué más da? Me digo, si sigo vivo, tengo todo lo que pido. Pedazos de pensamiento flotan enfrente de mí. Estoy aquí, estoy allá, me echo para atrás, relajo más mi sentido, te escucho hablar sin parar. Para calmar tu mente, mi corazón late fuerte a la muerte. Dejo de importar por horas, ahora me acuerdo bien. Tengo bochazo el cerebro lleno de ruego de que luego pare. Eso es lo que quiero, debo y lo deseo. Pero ya veo que no puedo, me mareo. El estómago se me contrae. Además, perdí la noción. Si algún dios aún conmigo está sentado en la noche y te escucho bien, lo mejor que puedo hacer es acostarme de una vez. Arriba, estuve otro poquitito más arriba. Mañana será, sigo con lo que nunca termina. Entonces así, ki, vino una vez un lobo vino del bosque. Un lobo. ¿Qué historia?